Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona tarda, bona nit, amics de Metal Vortex. Una setmana més, un dimecres més, estem aquí amb vosaltres des del 107.2 FM, des de les 3w.radiospeed.net, també a través de Assalto Mata Radio Rock. I, bueno, anem a parlar avui una miqueta de lo que està passant amb els festivals, amb les reis del Pallars i altres coses que estan passant por ahí, festivals que s'enfonsen, els festivals que no es tornen a fer ni es tornaran a fer. Què està passant amb la prepa, amb la postpandèmia, no? Amb la postpandèmia, què està passant? Que s'està suspenent tantes coses. Igual és que el món ha canviat. Igual és que les persones ja no tenen pasta per arribar a aquests llocs. Igual és que Metal Vortex és l'únic que arribarà fins a vosaltres de forma gratuïta. Així és que anem a començar el programa d'avui. Jo ho vaig a començar avui aquí, aquí no està Sergio, intentaré posar la seva veu. Bueno, no, quasi que aviat. Vas a hacer daño, faràs mal. No, estic estudiant ara mateix, diguéssim, lo que és com cantar i com interpretar les veus. I la més fàcil, a vegades, és dir, em quedo ronc, agafo un constipat i començo a parlar com Sergio, no? Pràcticament. Sí. Bueno, pues no està per presentar els temes que sempre fiquem de... dels anys 80, diguéssim, d'un heavy metal més tradicional, i va començar amb... jo penso que ha sigut la musa del heavy metal. Podeu dir Liaron, podeu dir l'altra, no? Com et digui. L'altra, qui és l'altra? Lita Ford, vinga, va. És que estava esperant que contestéssiu vosaltres. Estava esperant que contestéssiu. La que digues està bé. Però per mi la musa del heavy metal sempre ha sigut la Doro Peix. Sempre ha sigut la Metal Queen, o sigui... Jo per mi... No, això es liaron, Metal Queen. Bueno, ja, però per al llis, però a la premsa tot arreu sempre ha sigut la Metal Queen. Jo per mi sempre ha sigut la Doro, i, bueno, és una tia lluitadora, que ja sabeu com va treure l'EP Fight dedicat a la lluita, que això vindrà amb un comentari que serà posterior d'una formació que espero posar. I aquesta tia, doncs, es va dedicar realment a la boxa, fins que li van trencar pràcticament la boca i, bueno, va perdre els combats i, així és ben dit, això està bastant ben dit. Doncs a Doro Peix ja sabeu que és aquesta tia no para de girar, no para d'estar dins de la música. Hem explicat aquí el perquè no té el nom de Warrock, sinó el de Doro Peix. I el 23 de juny doncs treurà el que és l'avançament del nou single, que encara no el tenim. No el tenim aquí. Però, bueno, vull recordar un dels àlbums que va ser previ a l'àlbum que va triomfar més. I possiblement, per mi no el més fluix, però el que la gent va catalogar com que s'havien baixat de nivell. Quin va ser? Triumph of Agony, no? Bueno, a mi m'agrada aquest àlbum. La gent aquest va catalogar com l'àlbum, diguéssim, no sé. Però abans va treure... No, perquè llegó a más gente y la gente ya sabes que cuando... Cuando un álbum triunfa, es que es comercial, es que tal, y es que cual, Triunfo Agony es un discarral, un discazo. Correcte, és el que anava a dir, dius, perquè dius, va ser un àlbum per mi no comercial, sí que gravat d'una forma diferent als tres anteriors, però que va arribar a molta penya. En aquest cas vaig començar amb l'anterior, amb el que vaig conèixer jo a Warlock, Trues Steel, no se fue ni puto casting, porque fíjate, porque estoy diciendo una barbaridad. estoy ficando aquí porque fiqueu el nas y no fiqueu res. Venga, va, desde el True Steel, el Fight for Rock, tema 2. Vale, doncs era el primer tema que escoltàvem a Metal Vortex avui. I, bueno, avui hem començat bé, tio. És gafe, Sergio? No és gafe, és pesado. És gafe. Per què comencem malament? Ah, vale, per problemes tècnics. Sí? Pues així és, mira, jo tinc un pro. Com és possible que haguem començat bé? Bueno, no sempre comencem malament. És una excitació, diguéssim, mental. El que hi hagi unes persones aquí intentant mentalment donar-me pel cul. I a vegades, doncs, es falla. I no dic per les falles de València, ni per la falla de Mestalla, que seria una altra cosa. Però, bueno, a vegades es falla. Continua, Miquel. No, vamos a continuar i... I què fas segut allà? Sempre sé aquí. Ja ho sé, però per què fas segut allà? I d'on vols que segui? Jo que sé, amb una cadira, almenys. Amb una cadira, és que trobem aquí a Miquel, que tenim de baixar el que és el... Però no obris tant i tanca menys. Vinga, mira, però tio, hazlo bien, coño. Claro, tenim a Miquel que està aquí, al terra, aquí al terra, però assegut i dic, no sé. Saps la diferència entre una cadira i una polla, no? Si no sabria... Ves en compte on sents. Bueno... Pues, ya he perdido el hilo. Sí. El fil, ahora estás cosint. No me jodas, tío. No me jodas que estás cosint. Vamos a seguir con... Sí, bueno, la lavandería. Aprovecho el papel, tío. Bueno, perdón, vamos a seguir y lo vamos a hacer, bueno, aprovechando que no está aquí también, si tienes un lector de... Bueno, es que eso al final lo tienes que hacer para YouTube directamente, porque... Son reciclaplas. Bueno, oye, estamos hablando el bosque, ¿eh? Entre Pepe y yo... Sí, señor. Bueno, pues eso, vamos a seguir con más clásicos, ya que no está Sergio, pues empezamos con dos clásicos para no perder las buenas costumbres y aprovechamos que un día como ayer, un 6 de junio, un 6 del 6, pero... 6 de 1966. No, hombre, no, tampoco no me voy a ir tan lejos. Ah, vale. Pero... del 95. Mala rima. King Diamond publicaba su disco Spider's Lullaby, la canción de cuna o la nana, ¿no? De la araña. Este disco, la verdad es que pasó un poco desapercibido. Venía después de sus tres clásicos, ¿no? De Abigail, Them y Conspiracy. Melissa es con Mesoferfeld. Escolta'm. Jo, és que hi ha una cosa que a mi em sembla que va ser avançat, King Diamond. Jo no entenc d'anglès, però Abigail significava Agui. Abigail? Bueno, a ver cómo sabes de esta. Pasamos, pasamos un tupido velo. Deja la pistola, déjala. Bueno, no, yo lo mato con mis propias manos. Yo pistola no uso. Hola, tío, qué elegante. Sí, después tengo que el heavy metal es violencia. O sea que yo no soy violencia ni violencia. Madre mía. No somos violentos por eso, porque ahora me voy a poner la música y tendré una catarsis, ¿no? Qué paciente tenía Pedro Bruque, qué paciencia. Pero vamos, sí. Qué paciencia tuvo. Y qué equivocado estaba. Que Dios lo tenga en su gloria. Bueno, pues estábamos hablando del Spider's Lullaby de King Diamond. Después de estos de sus tres clásicos, vino The Eye, que para mí es un buen disco. Luego ya empezó que si iba, que si venía, ¿no? con Mercyful Fate, que si volvía y tal. Y entre medias de esas idas y venidas, publicó este Spider's Lullaby. Para mí es un discazo, la verdad. A la altura... más o menos de sus clásicos, pero no tuvo repercusión apenas, no tuvo promoción, apenas sí tuvo gira, si acaso algún tema suelto se cantó alguna vez en directo y poca cosa más. Yo ahora aprovechando, ¿no?, que es su cumpleaños, que cumple 28 años, os recomiendo que lo escuchéis y tal. Y sobre todo si podéis escuchar las letras. De hecho, este disco también tiene la diferencia de sus clásicos y de sus anteriores discos, excepto el primero, que no todo es conceptual, no todo habla de la misma historia. Son todo canciones individuales que tratan de distintos temas de terror, pero al final las cuatro últimas canciones sí que hablan de esto, es la nana de la araña, ¿no? La suite de la araña, que le llaman, de Spider Suite. Y son cuatro canciones, las cuatro últimas. En el Fatal Portrait era al revés. Las cuatro primeras, o las cinco, eran toda una historia y luego eran canciones individuales, y aquí lo hace al revés. No voy a entrar en las canciones individuales, me voy a centrar un poco en la suite de la araña, de qué va esta historia, ¿no? Porque a mí, como sabéis, pues me encantan, ¿no? Venga, por favor. Las historias, narrar un poco de qué van y tal, es realmente aterradora. Bueno, pues como podéis imaginar, pues va relacionada con arañas. Spider-Man. La de Metaverso, ¿la habéis visto? La última, dice que es buenísima. No, ¿eh? Dicen que es muy buena. Pero es de animación. Dicen que ¿no? es muy buena. Pero la primera de... Hay una del Vortex. El multiverso ese. Hay una de Spider-Man que es también de... Animación. De animación. Que es no, pero la última. La primera parte de esta. Tiene que es buenísima. Parte de esta. Y también está muy bien. Que para que primero choca, sobre todo para las mentes. Escoten, que os paso el programa de películas, de cómics, ¿no? De películas. Solo decir y eso. Y si voló el de manga. Que el protagonista, que el Spider-Man es negro, ¿no? Que ahora se lleva mucho, ¿no? La interracialidad y tal. No, al principio te puedes optar, pero luego a los cinco minutos... ningún problema, ¿eh? A ver. Bueno, y estábamos hablando de Spider's Lullaby, sí. Y bueno, ¿de qué trata la nana de la araña? Pues nos cuenta la historia de Harry, pobre Harry, que vive en el campo y tiene una fobia atroz y un miedo atroz a las arañas. Entonces el pobre, bueno, se le ocurre otra cosa, de ir a un sanatorio mental, a un manicomio, que está en el Devil Lake, en el Lago Diablo, o sea que ya... Arroyo. Ya yo me lo pensaría, ¿no?, antes de ir a un manicomio de estas características. Y bueno, lo someten a una terapia que realmente sale fatal, ¿no? El final es está aterrador, no os lo pincho. Lo podéis ahora, joder, por YouTube ponéis Quintana España subtitulado y os salen, ¿sabes? Os podéis enterar de la historia perfectamente. Así que nada, vamos a poner el tema que abre, no el disco, sino esta suite, estos cuatro temas de Spiders Lullaby, que también se titula de Spiders Lullaby, y que, bueno, que nos hace una pequeña intro y nos cuenta, pues esto, la vida de Harry, ¿no?, y de su locura. Y sobre todo, es un tema con la intro, y es un tema, yo creo que todo el tema, son 3 minutos y medio, 4 minutos, que todo el tema es una intro. Además es un tema muy doomy, muy doom. No sé si también como estuvieron girando con los Candlemas, no sé si les pegó algo, pero es un tema muy, muy doom, ¿no? Que no arranca, que está ahí, pero que... ¡Arranca tú! Sí, sí, solamente decir eso, que os fijéis, sobre todo hay gente que le molesta mucho las voces de King Diamond. Si miráis las letras, es que claro, es que tienen sentido, porque a veces hace varios personajes, hace intros, hace efectos, y eso tiene mucho sentido. O sea, que yo os recomiendo de verdad que lo escuchéis con los subtítulos, ya veréis como todo tiene sentido. Pues nada, os recomiendo también que apaguéis la luz y os pongáis la nana de la araña. Listen. Doncs aquí teníeu el senyor de King Diamond. Una mica d'aranya, eh, nen? Aquí teníeu la, a King Diamond amb l'aranya negra. Amb l'aranya negra a sobre. Spider-Man, Spider-Man. Bueno, ya, espero que os haya gustado. La verdad es que yo os recomiendo de verdad que miréis las letras y es una historia realmente tremenda. Se podría hacer un corto incluso de alguna película, un corto, y quedaría cojonudo, la verdad. No, sí, King Diamond es de película, y tú también. Sí, si es que aquí, según Alterri, parlant de cara a buena al micro, es también de película. Sí, es también de película lo que está pasando aquí. Por el otro lado, porque puedes... Lo que está pasando aquí, estoy a punto de grabarlo. Hay dos lados, ¿cuál escoges? Hombre, según quien me lo diga, yo... Pep, escolta, presenta el tema, porque si no, va que está bien. Un buen amigo. Pues bueno, amigos, buena tarde a tutón. Y ahora pues nos vamos a la tierra de los Sanfermines, o sea, Pamplona, Navarra, con una banda poderosa de Black and Trash Crossover, pues creados en el 2019, una formación joven, que ya en el 2019, cuando se crearon, editaron su primer EP, donde cosecharon más que un notable éxito. Y ya este enero pasado, ya sacan su primer LP, el Strike Out of Debt, que es de donde os pondré este tema, llamado Punks. Y me refiero a Electric Kale. O sea que caña burra desde Pamplona, pero además buenos de verdad. Electric Kale. Chavales, como os he dicho antes, aquí tenías a los Electric Kill, una banda de Pamplona con este Black and Trash Crossover bastante, bastante buena, bastante buena. Y como siempre, lo que decimos siempre, que tanto aquí a Casa Nostra como a la península tenemos unas bandas de todas, el cintra del rock al metal y a las Evas variantes, a metal, trans metal, trans crossover, greencore, etcétera, etcétera. que no tenen res a envejar a les bandes internacionals. Dit mira, això, digue-me. Ara vaig a dir una cosa perquè, mira... Mariposa! M'ho passes a guà. El cas és d'un petit festival que es fa a Madrid, que es feia en dos dies. Ho sé, és... han cancel·lat el concert, perquè, i, bueno, i el promotor, han sigut sincers, només que havien venut, literal, 15 entrades. 15 entrades. I no eren bandes de primer nivell, però eren bandes que podien dir que eren molt bones bandes. Sacramento, Estertor, Ars Armandi... Asirrider... I Ars Armandi eren els caps. Ars Armandi, perdó... I... Estertor, no, Sacramentum... Sacramento. Ara s'esteu parlant d'allà, de distret, de diferent... No, és el mateix concert. I el comunicat, perquè... que ho deia, que no havien posat excuses barates de que si ha passat un ocell volant. Sí. Han sigut falta perquè la ve 15 entrades que han venut. I eren dos dies de concert en l'entrada de pels dos dies de 35 euros. O sigui, que no és un diguem-ne, ostres, que 150 euros... El primer dia 21 euros. I dos dies 35. David ha empezado el programa... Sí, eren 35 els dos dies. I 21 un dia. I 21 dies, sí, senyor, això sí. Ha empezado David con el programa hablando de eso, de que hay festival a nivel internacional, incluso, bueno, el Don Lua de Alemania. Eso es lo que va a parlar, el Don Lua de Alemania. Festival, y aquí sí que en bandas de renom. Sí, aquí sí que ya. No me toca para con chocolatero. O sea, y luego aquí en España, pues este es el caso, hay... El Rockfest ha celebrado, bueno, no se celebrará bueno, y se hará. Sí, se supone que por otras circunstancias, pero bueno, está claro que habían demasiados festivales, ha explotado la burbuja, eso está claro, además les ha reventado en la cara, pero yo creo que esto también hará más fuertes a los que queden, ¿eh? Y esperamos que así hayan los festivales. Más criterio, ¿no? No puede haber un festival en cada ciudad. No, pero era lo que estaba hablando de Pep, que siempre dijo, bandas de casa nostra, que n'hi ha sí, molta sí, força. Sí, pero no deja de ser un festival. Dius, n'hi ha petits festivals i petits concerts o el que sigui, que dius, hòstia, si tinc de pagar per formacions d'aquí, no vaig. No, el problema no crec que no siguin les formacions d'aquí. 15 entrades. Però, dos dies. Quin dia seran? Ara en juny. Claro, però és que ara en juny, a Madrid tenim... 22, penso que era. Al mateix cap de setmana tenim el Rammstein, tenim el Molly Crew amb Def Leppard, tenim el festival, avui aquest cap de setmana comença el de Zamora, el que ve el de Cartagena... El Deep Purple. És que n'hi ha molts festivals. També aquest cap de setmana el Toro... El Feta Live, el Zamora, banda de primer nivell... El 12, no? De hecho, han tenido que suspender el... hacían una previa, digamos, un concierto previo, y luego el de Zamora, ya con grupos importantes. Bueno, coño, venía Doro también, al Toro Live. Blind Guardian... Aquí se ha suspendido. Este se ha suspendido, pero sí. Por la lluvia. No por falta de entradas, por la lluvia. Pero bueno, que hay muchos que se están suspendiendo y otros que tendrán que van a perder hasta las cejas. Pero sin ir más lejos, incluso a nivel gratuito. Es que es un... Sí, según, sí. Según qué franja, qué target de edad... es el tema de tiempo, es decir, la semana que viene, el día 17, hay dos grandes espectáculos, dos grandes festivales, uno que lo monta la asociación Rock and Bice, creo, Pepe. Sí, sí. Gracias. Aquí es Año de Speed, y luego hay otro también de Punky ahí en la CGT en Cornellá. O sea, es que son los horarios, o sea, es que con raspanadas y tal, y hostia, es que ¿dónde voy? O sea, hay demasiada, una oferta, una sobreoferta bestial. El dos años de sequía, de no salir, pues ha provocado esto, ¿no? De todas maneras, lo de los festivales ya se veía, ¿eh? Había una sobresaturación ya antes de la pandemia. Sí, había una sobredosis. Y yo creo que esto lo acaba de explotar la burbuja. Això, saps, em dona alegria per una banda, perquè la penya va a festivals, i tristesa per una altra, perquè no som prou penya per anar a aquest tipus de festivals. Claro, es que al final tienes que elegir. El dinero es limitado y el tiempo también, obviamente, y al final hay que elegir. Y bueno, hay dos grandes o tres grandes festivales en Europa. De un año para otro ya están, el Hellfest. Hellfest y Wacken son los dos más grandes, estos no tienen problemas. Pero de un año para otro, o sea. Sacan la entrada. Y tal. Van Jorget lo está pasando figas. Pues es el que han dicho que ha tret, diguéssim, el download, lo que es la cantidad de personal. Pot ser, perquè coincideixen. És el que han dit, la crítica. Luego hay otros como el Sweden y el Grass Pop, que tampoco tienen problemas. Grass Pop también, claro, es que son... Y pero a partir de ahí, todos los que pululan alrededor, pues es complicado. Porque hay más festivales que bandas, casi. Luego repiten, aquí pasa, ¿no? Que hay bandas que están en todos los festivales. Mira, el Mike dice una cosa. Eso que dice el Sergio. Ángel. Es que te asegura el señor de Sergio. El Ángel. Ratpenades repeteixen dues vegades a Cornellà de Llobregat. Van a las alternativas y aquí al rojiblanco. Y al rojinegro. Rojinegro, no, rojinegro, coño, rojinegro, tío, anarquista. Al rojinegro y a las alternativas de Cornellà. Claro. Y después también parlarem. Bueno, pues continúa, Ángel. Lo pusiste el otro día, creo, ¿no? Sí. Para cerrar el... Sí. Bueno, pues nada, ¿cómo estáis, Magoch? Bien, pues nada, seguimos con el verano, que ya está aquí. Vamos con otro de los artistas que para mí lo simboliza. Efectivamente, es Dave Lee Roth, un hombre que ya está en horas muy bajas, pero bueno, es que está en... Ya está en el invierno de su vida. Invierno, eso es muy 2030, pero bueno, claro. que muchos estuviésemos como él con 60 y pico años, ¿no? Duerme con calcetines de invierno. ¿Que sí? Sí. Pues nada, vamos a un tema de uno de los discos menos escuchados, aparte del primero que lo petó, ¿no? Y el segundo también con Steve Vai. Vamos con ese A Little Ain't Enough, un poco no es suficiente, del año 91, perdón. ¿Vale? Donde ficha un... Bueno, pasa a tener dos guitarras y ficha a un tal Jason Baker, que viene de Cacophony y tal, con el otro que fue guitarrista de Megadeth, ¿no? El Marty Friedman, ¿no? Y que tenía que ser el nuevo Steve Vai, el nuevo tal, pero bueno, ya sabéis que cogió aquella enfermedad... La degeneración progresiva. Bueno, una auténtica tragedia lo de este chico, una auténtica tragedia, ¿no? Aún está vivo, pero vamos, no sé. ¿Habéis visto el documental? Sí. ¿No? No os lo perdáis. Hostia, es durillo, no sabía, pero... No sabía, tío. De un documental. Hay imágenes incluso también. Baker, ¿eh? Hay imágenes también de... Todavía estoy vivo o algo así, os digo. Sí. De Eddie Van Halen, que va a verlo y tal, entonces él se emociona y, bueno, una cosa muy... En fin. No en ese documental, digo, en otro tal. Bueno, pues nada, pues un tema que además tiene su historia es Lady Luck, la señora Fortuna, que co-compone un tal Craig Goldie, de Dio. ¡Hombre! ¿Vale? Atención, fijaos la desorientación que tenía yo en ese momento Debbie Roth, donde ya... Echó pues, mano de que... Al más puro estilo Aerosmith, oye, mira, te ofrecemos un montón de gente para que componga contigo porque no nos fiamos de ti. Y, pues este tío, y mira, y el otro pues, flipando, ¿no? Oye, pero voy a entrar, y dice, no, tú haces este tema y te vas a tu casa, a tu puta casa. Porque estaba Jason Baker, que empezaba a decir, oye, no me acaba de, no sé, me duele un poco la mano y tal. Bueno, en fin, una tragedia. Y nada, vamos a ver este tema y también como anécdota contar que en aquella época hubo un par de mozos que fueron en tren a ver a este espectáculo en gira en Madrid, que tenían que tocar con Warren se cayó, pero fueron igualmente. Y bueno, se lo pasaron bastante bien, ¿no? Un concepto iniciático de dos chicos de Cornellà. Y nada, sin más, vamos a poner este Lady Luck. No, tú no eres, Pepe. Sí, Lady Luck, desde A Little Ain't Enough, a un, digamos, a un oyente que nunca tiene suficiente. A punto marín. Dave Lee Roth. We'll be right back. Bueno, ahí está ese tema de David y, bueno, no es uno de sus mejores, desde luego, pero bueno, tiene ese componente también muy sentimental, ¿no? Está mal, ¿no? No está mal. De la época, de la época. Bueno, un tema aquí a rescatar a algun dels mites que avui estan fent quasi més pasta que quan estaven vius. Hi ha dos personatges, sobretot, Ronnie James Dio i Lemmy Motorhead, doncs que cada vegada doncs, van tenir més LPs que inclús en la seva trajectòria. Aviat, em sembla que és el 12 de juny, s'editarà el que va ser el concert a Montreux, el live a Montreux, jazz. A Montreux. Jazz, i a l'auditori Stravinsky s'editarà el que és aquest doble CD dels senyors de Motorhead, de Lemmy. Ja estava aquí el bateria que està actualment amb Scorpions, el Mickey Dean. I el 16, perdona, he dit el 12, el 16 de juny s'editarà. Bueno, aquest tema va ser originàriament de l'EP de l'any 1993, Another Perfect Day, i va ser tocat amb la gira del Kiss of Death. Pues ara s'editarà, de forma remasteritzada, històries... Que sapigueu que el heavy metal també està venut. Però bueno, ens interessa. Aquí tenim Motorhead, I Am Gone Mine. Bueno, doncs aquí teniu un dels últims llançaments, diguéssim, que seran aprofitats de les discogràfiques per, diguéssim, donar vida a l'Emmy de Motorhead, una vida que em sembla que la pasta no la farà, no el farà portar cap aquí. Continuem, no? Miguel. Bueno, pero a ver, la nostalgia está ahí. Hay gente que sigue todavía. Yo parlo de la pasta. Aquesta pasta, mira, la necro... lo que tú tinguis avui, disfruta-ho avui. Pero la necrofilia en la música está a l'orden del día. Eso está así de claro. Yo et parlo d'una altra cosa. Et parlo de productes. Hola, la palabra. Et parlo de productes. Compro. O sea, que eso es, está ahí. Compro. Pero está ahí, pero a todos los niveles. Desde Michael Jackson a Freddie Mercury, vamos, es que en todos los niveles. Y bueno, oye, bastante también. Para que ha sido siempre pues un nuevo concierto de Motorhead, pues oye, ¿por qué no? No, como vosotros fuisteis a ver aquello de Dio, no. Con la luz aquella, pues no, Sergio fue, ¿no? Sergio fue a ver el holograma. No estuvo mal, no estuvo. Es una bombilla, tío. Es una bombilla. Y ahora, hostia, si fuese la Gran Galaxia y tal, lo entiendo, pero joder, tío. O sea, que más peor que eso, David. Peor, eso fue Wendy, Wendy Dio fue. No será un nuevo que saquen un concierto nuevo o algo así. Bueno, vamos a seguir, ahora sí que vamos ahora con novedades, porque el pasado 26 de mayo salió ya el disco de los Elegant Weapons, el titulado Horns for a Halo. Como sabéis, pues es la banda de Richie Faulkner, flamante guitarrista de Judas Priest, y de Ronnie Romero, ¿no? El cantante. Este está en tantas bandas que tampoco las voy a nombrar. Pero bueno, que ya hicimos un adelanto. La verdad es que sonaba muy bien, muy bien. Y el disco, pues es un disco bastante diverso. Me ha sorprendido que toca varios palos, ¿eh? Y todos con criterio y bastante, bastante bien. Suena bien. A ver, a mínimo que inviertas un poco, si son buenos músicos, va a sonar bien el disco. Si aciertan con la producción, va a sonar bien. Pero luego las canciones, que lo importante, pues también están bastante logradas. Vamos a poner el tema que da título al disco, Horns for a Halo, y que también disponéis de un vídeo que podéis ver por YouTube. Así que ahí tenéis a los Elegant Weapons, las armas elegantes, como nosotros. Yo no me estoy un arma. La del amor. No. El único fruto del amor. Del amor. Es la banana. Es la banana. Elegant Weapons. Love Gun. Save your survival. Bueno, ahí habéis tenido a los Elegant Weapons y ese Horns for a Halo. La verdad bastante es que elegante. Bastante elegante y un disco más que recomendable. Todos dudábamos, ¿no? De que, primero, al principio ya dudábamos de que si Richie Faulkner iba a durar mucho o no en Judas, si era un miembro de pleno derecho o simplemente estaba allí. Y yo creo, no sé si contribuye mucho en las letras, pero desde luego tiene calidad y capacidad para componer sus propias canciones, para liderar su propio grupo y que es un gran músico. Obviamente, pues Judas tiene los, no voy a decir los días contados, pero sí las giras contadas. No, y entonces, pues creo que ha hecho bien, ¿no?, en buscarse la vida externamente. Y creo, no sé si tendrá mucha continuidad, porque obviamente con músicos como, bueno, como con Richie Romero... Ronnie, perdón, he dicho Richie Faulkner y... Es el hermano. Pues no sé si se puede contar mucho, ¿no? Porque, bueno, de hecho... ya lo ha dejado con Michael Schenker, ya dice que no sí, quiere ser ha salido comunicado, el sí, cantante de... A un chico joven, a un chico muy joven, prometedor, ¿no? Sí, a Malgún que no va a estar mal, ¿no? A Malgún que no va a estar mal, ¿no? Para eso que pilla al otro, al de Rainbow. Hombre, claro, ese tío es una pasada. Pero yo creo que ese tío es muy poco fiable. Yo creo que para hacer giras, yo creo que Macaulay es más serio y más profesional. Será. Es más profesional, es de los más profesionales que ha pasado por Michael Schenker, de la época aquella, ¿eh? No digo por actualmente. Bueno, ¿y qué parlas tú de Elegant Weapons? ¿De una otra Sonic Weapons? Sonic Weapons. Sí, una altra sí, Sonic sí. Weapons, bueno, que juntament amb una gent que vam veure qui va voler aquest dissabte a la plaça de Mari Sant Pere, a l'Eroski, vamos, més vulgarment, que està allò com un camp de trenes, està tot ballat, encerclat, com a propietat privada, i no pots entrar, eh? Ni a privar amb B alta ni amb B baixa. Però el Kentucky està obert, no? Sí, és l'únic que està obert. I un pàdel que n'hi ha dins. Però bueno, no, me parece que aquí no lo visitamos ninguno. Pues Sonic Weapons, Red and Rebel. Damage. Sí, sí. No, Damage no. Sí, Damage sí i Bunker. Ah, sí, perdona. Damage. I Bunker estaran l'1 de juliol a la plaça Pallars, al costat aquí de lo que és el barri de les Planes, de Sant Joan d'Espí. Sí, però abans de cap concert tenim un festivalaco de 15 amb 4 bandes superpotents. Exclusiva. Organitzat per l'associació Rock and Bikes aquí a Sant Joan d'Espí. Amb bandes com superbandes de primer nivell aquí de casa nostra, com tenim a Chatarra, Raptore, Barrena. Decta i Barrena. I això serà el dissabte que ve. Sí. Això serà el dissabte que ve. No, l'altre. Estem a... Ja no sé què. El 17. Bueno, abans de... Sí, el 17 de juny. Ah, bueno, aquest no, el que ve. El 17 de juny. I bueno... sí. Aquest no, el que ve. El següent, sí. El següent. Oye, Marte, i bueno, antes de presentar mi tema... Quiero decir una exclusiva que nos apenará a todos y más o menos por los rumores que me han llegado y son rumores de bastante peso, que no es un rumor cualquiera de la vecina del Quinto, que Kiki Priest anula el concierto que tenía previsto tocar el 7 de agosto, ¿no? Era el 7 de agosto, Miguel. Bueno, la primera semana de agosto. Ya te digo, el rumor viene de una fuente bastante creíble y bastante fidedigna de que Kiki Priest no tocarán al final en Barcelona la primera semana de agosto. Los que lo quieran ver se tendrán que desplazar a Leyendas, que en el Leyendas sí que tienen fecha allí, sí que tocarán, pero aquí en Barcelona la fecha, Miguel. Bueno, creo que es la primera semana de agosto y todos los fans que queríamos ver. Momento, sálvame con los móviles, vamos a ver. En este caso, el 7 de agosto, pero ya... San Fermín. yo era uno de los que querían verlo. Más fastidio del cumple. Pues que sepáis, amigos, y ya te digo que el rumor es de una fuente bastante fiable de ¿Puedes decir la fuente, Pepe? ¿Puedes decir la fuente? No la voy a decir. Venga, la Fos de Montjuïc. No. Y bueno, pues, amigos, y ahora voy a presentar... ¡Chof! Y ahora voy a presentar mi tema y seguimos por el norte y en este caso a Puerto de Vega, Asturias, donde he leído una cita que dice... que allí, en Puerto de Vega, la bahía aérea asturiana, donde han salido más bandas por habitante que en el mismísimo Londres, o la idealizada Los Ángeles. Y me refiero a Neuma, pues banda que hace un death metal melódico con ramalazos de metalcore, banda pues fundada hace muy poquito y ya con un trabajo de estudio sacado el año pasado. Són les 9 del vespre. La temperatura és de 22 graus. La humitat és del 83%. Y bueno, como he dicho antes, una banda, y me refiero a Neuma, banda que hace un death metal melódico con ramalazos de metalcore, banda fundada hace muy poquito, ya que con un trabajo de estudio sacado el año pasado llamado Climas, y con este pedazo de tema llamado Fall Apart. Así que sin más os dejo a Neuma con este pedazo temazo, Climas, Fall Apart, desde la Bahía Aérea Asturiana, a Neuma. Bueno, aquesta amigos, penya... aquí hemos esta gran banda de la Bahía Aérea Asturiana llamada Aneuma, con este temazo llamado Fall Apart. Que allí, por lo que he dicho en la cita que he dicho antes, que se dice por allí que en Puerto de la Vega de Asturias, en la Bahía Aérea Asturiana, donde han salido más bandas por habitantes que en el mismísimo Londres o la idealizada Los Ángeles. Ahí es nada. Aquesta penya son molt Fear Factory, tío. Molt Fear Factory. Han mamat molt de Fear Factory. Por cierto, que tocan en septiembre o en octubre. Sí. Fear Factory, sí. Dino Casares. Y, perdón, bueno, y la exclusiva que edita Van, que yo soy el primero que está penado, pero que Kiki Dogwin, Kiki Priest, no tocará. Kiki Priest no tocará en Barcelona. Bueno. Bueno, pues ahora a través de això, diguéssim que, excepte jo, Miguel y Pep mamarán de lo que diga Ángel. Perfecto, así me gusta. Cuidado. Todo lo que dijo. El chiste cuidado. De la psoriasis, ¿no? Como... Bueno, pues nos vamos a uno de los temas de uno de los grupos que también pudo ser disco del año el año pasado, y aquí en Metal Vortex. Hablamos de los canadienses Nickelback, ¿vale? Uno de los grupos posiblemente más odiados de la escena. ¿Veos la banda de los hermanos Kruger, concretamente el cantante Chuck Kruger, un hombre que tiene una admiración, por decirlo de alguna manera, a James Hetfield, la tapa del álbum negro. Y a Freddy Kruger. A James Hetfield, ¿vale? Del álbum negro, ¿vale? Esas poses que tiene, esos alaridos que intenta hacer y tal. Pero bueno, luego eso combina con muchísima comercialidad y, bueno, no deja de ser curioso, pues eso, que venda tantísimos millones de discos, sobre todo en Canadá y tal, ¿no? Bueno, pues vamos a poner un tema, el single, ese San Quintín, con un sonido, en mi opinión, muy, muy Scorpions de la época post-humanity, ¿vale? Muy, muy vacilón, muy molón y con auténtica, una fórmula ganadora, un auténtico hit, ¿vale? Que puede sonar, pues eso, en cualquier guateque, en la playa, donde queráis, y eso, toda la peña ahí bailando y tal, quítate esto, quítate lo otro. Bueno. Ya que existió la bar... Ah, no, la barbacoa. Pues también no. Barbacoa. Está prohibido, está prohibido. ¿El chiringuito? También. Sí, pero ya veréis, ¿eh? Es un auténtico hit. Bueno, pues nada, con todos vosotros, Nickelback. Let the record show. I did it off the rock and roll, screaming. Un auténtico hit, que, y bueno, yo también quería destacar sobre todo a Miguel, que lo ha vivido, vamos. Hemos estado aquí, vamos. Ha sido por butano, ¿no? Ya ha vuelto. Es que ahora no hay butano. Ahora no hay, sí, sí que sí. Ay, el camión no está. No, de butano, pues por yo eso veo que... butanero. ¿Eh? Ah, yo en ocasiones veo... Veo fantasmas. Un hit. Veo fantasmas. Bueno, pues yo voy a seguir a Estel aquí, el rollo de Ángel. A un moment àlgid que va tenir Alemanya i que segueix tenint avui mateix. No el va aconseguir amb el heavy metal, no el va aconseguir amb el thrash metal. En el 36? 38 fue... això que era... Per després tornar a baixar, no? Per després tornar a baixar. Se me ha ido la mano. Per després tornar a baixar. En música, digues que són uns grans exportadors. Lo que passa que... ¿Quan va començar Alemanya en metal a cantar en català? A cantar en català. Madre mía, vale. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. No, no, no, no. Ahora arréglalo. Al bajar al Megualdi, no van a jugar. Vale. A bordo de un jatamagán. Quina formació va donar més panorama en la música alemanya cantada en alemany? És un gran hit. Bueno, Rammstein, que van estar aquí a Cornellà també, sí, a Camp de l'Espanyol. A partir d'allà, Alemanya, diguéssim, el seu idioma doncs, es torna una mica universal en quant al heavy metal, amb un estil propi, amb un estil variant del metal. Música techno, música disco, el que vulgueu, barrejant-ho, no? Surten diverses formacions com Die Allergy i una nova formació que Die Allergy segueixen, però bueno... que conté una nova formació i se'm surt el puto nom i el puto tema d'una sola vegada és que sóc capaç de donar-me un petó mateix a la cara, jo. Venga, bueno... Sóc capaç de donar-me... Exclusiva. Es diu en Shateman. I el tema... ¿Es tan difícil? Sí, el tema és Heather, it's Sedlech. O algo així. Son leche, no. Yo me tengo que ir. O sigui, que podria ser? Un alemán de Baviera, auténtico. Sí, sí, sí. Aquesta penya... Salsitxa. Aquesta penya ja és el quart de l'EP que tenen d'un metall industrial que va viure a l'època de Fear Factory, de Rammstein, de Deftones, de tot això que estava aquesta època, però estan modernitzats amb un sistema tecnològic. Era, i amb això ve... que era a lo que estava dedicat el download del 2023 a Alemanya, que no ha arribat a res. Sabeu què es va fer el download a Madrid el 2017 i que el 2019 va plegar? Sí, hubo un par de ediciones del download, sí. A Alemanya li ha passat, però és que ficava el tipus de música aquesta. I aquest any estava dedicat a aquest tipus de... Fear Factory estaven com una de les formacions grans. Bueno, pues aquí teníeu aquesta penya, que és Shatterman, i amb el tema Jeder, it's... Ah, ja no, és... Però vull deixar... Wenn die Summe nur stimmt und sich keiner erkennt, wenn die Tat sich längst rächt, glaub mir, jeder ist schlecht. Wenn du weißt, dass du fällst und der Wunsch sich erfüllt, weil man dich einfach lässt, glaub mir, jeder ist schlecht. Jeder ist schlecht. Ein Dreck auf deine Heucherei, Scham und Skrupel stehen nicht zur Wahl. Denn die Versuchung ist überall. Sag nicht, du könntest hier widerstehen. Dein frommer Wunsch klingt auch zu schön. Wenn die Summe nur stimmt und sich keiner erkennt, wenn die Tat sich nicht trägt, glaub mir, jeder ist schlecht. Wenn du weißt, dass du fällst und dein Wunsch sich erfüllt, weil man dich einfach lässt, glaub mir, jeder ist schlecht. Jeder ist schlecht. Zeit eine Forderung, bringt deine Träume in Ordnung. Wenn die Summe null stimmt und sich keiner erkennt, wenn die Tat sich nicht trägt, glaub mir, jeder ist schlecht. Wenn du weißt, dass du fällst und dein Wunsch sich erfüllt, weil man dich einfach lässt, glaub mir, jeder ist schlecht. Wenn das Leben dich zwingt, jeder Kompass verschwimmt, alles Zweifel nichts bringt, einfach jeder ist schlecht. Weil die Gier dich verschlingt, dich wie manisch durchdringt, dir kein Frieden mehr lässt, sie an, jeder ist schlecht. Muy chulo, ¿eh? Me ha gustado mucho la parte así como pseudotecno. No, tenen, és un riff ballable, la veritat. Sí, sí, sí. I jo sé que et dic una cosa. El festival aquest, ja és que parlava, ha sigut un tema directament per el festival Download d'Alemanya, que exactament no sé si queden més downloads, però... El Download es celebra a Anglaterra, jo crec que aquí sí que es fixa i tal. Download, Download neix del que era abans el Monster of Rock, sí, de Donington. Per això t'ho dic, que no sé si queda l'Anglaterra, però perquè... I el Monsters of Rock, com tots sabeu, pues era també un festival itinerant que les bandes pues, feien aquí. Aquí s'ha fet el Monsters també, diversos anys. Començant, no? Sí, bueno, sí, però que, vull dir que ara no sé ara mateix com està com està el tema, bueno, però... El Don Luan, estava dir que si tu parles el Monster, et refereixes a un tipus de sonoritat, una mena de bandes, un so, diguéssim, més metal, clàssic. Si parles d'un Doat, és alternativa més a partir del 90 cap endavant. Sí, però que vull dir que, al igual que el Monster of Rock, tu podries muntar el Monster of Rock, era itinerant i tal, Don Luat han volgut fer així. Si tu pagues la marca Don Luat, tu pots fer un Don Luat aquí, que és el que va passar a Madrid. És com no, però jo faig el Don Luat, diguéssim, al bar. És com el Sony Sphere, que va començar amb molta força al 2009, amb Metallica, Slim, No Sociedad Alcohólica, Down... Tu pagaves per la marca de Sonisfer sí, sí. I després, no sé per què, s'ha anat a Norri, s'ha esvaït el tema del Sonisfer i aquí a Barcelona, sí. Ara també el Rofes i... Ja, i vosaltres escolteu una cosa? Digues. Jo escolto, diguéssim, un crac-crac, una mena de grinyolar, i no sé si són la meva esquena o és la cadira. Exclusiva. O és el heavy metal que es fa vell. La cadira no, és la cadera. La cadera. O és el heavy metal que es fa vell. I necessites altres alternatives i resulta que ningú la recolza. Avui estic protestant. O estàs oxidat. Tan metal. Necessito ja... 3 en 1. Bueno, exacte. 3 en 1 o catxes... 3 en 1, bueno, a veure si acabo el primer. Jo tengo un puente aquí, eh? Jo tengo un puente aquí en la boca. Jo, el del río Guay. 3 piezas, eh? Una bisagra. Sí, sí, 3 piezas, eh? No digo lo que me costó. Jo, el del río Guay. Bueno, pues no bar, lo que ha dit Miguel, no bar, 3 en 1, 3 cerveses al preu d'una. Aquí Miguel continua amb el nou grup, que també és una per 3. Vinga, va, pues vamos a seguir, pues vamos a volver a la sección efemérides del metal, que un día como hoy, pues cumple años un disco que a mí me gustó mucho, de mi banda favorita, de los Dream Theater, ¿cómo no? ¡Ah! Mira que ya lo echaba de menos. Pensaba que eran los Leolé, tío. Leolé. ¡Qué cansino, qué pesado! Pues sí, pues lo voy a poner, porque sí, porque me da la gana, porque toca. Pero un tema corto, de 8 minutos, 9, ¿eh? ¿Vale? Sí, no llega. Ah. Vale. Se publica un 7 de junio, pero de 2005. Tiene una rima muy mala, no... Cuidado. Sí, se es publica, que pasa lo guay. Se publica el Octavarium, que es el octavo disco de Dream Theater. El de las bolas. Se iba el de las bolas, el de las 8 bolas. Para eso tengo un mal perfil el Sinker. No, se iba a titular octavo. Pero hubo otra banda que también lo tituló también el disco porque también era el octavo y entonces pues se les fue la pinza y pusieron Octavarium. Bueno. Tú explicas lo que has llegit. Esa es la versión oficial. Yo te explico... A ver, tu versión. Yo, la meva versió és que jo vaig dir en aquell moment el octanavo i Dream Theater es van... ¿Cómo? El octanavo. Repite, bueno, me gusta, tío. El octanavo. Petrucci, escucha. La próxima vez... El caso es que... Dream Theater, pues bueno, en su particular cruzada, ¿no? De ir a más allá, ¿no? De lo que es sacar un disco, pues ha hecho un montón de... Es el octavo disco, tiene 8 temas, el Six Degrees of Inner Turbulence también tenía 6 temas. El siguiente, que era el séptimo, no está el número no está en... No, en el título no pone ningún 7. Sin embargo, hay ediciones que las T's que tienen el título, Train of True, sale un 7. En vez de una T ponen un 7, efectivamente. Cosas así, ¿no? En este Octaviarium, pues son 8 temas con 8 canciones y el nombre número 8 está en el título. Y no, me ha apuntado algo más de 8, pero... El código. Y en la portada, sí, claro. Eso, hay 8 péndulos. Y hay más cosas, ¿no? Ahí ya para los muy fans se ve que también está según qué octavas o no sé qué. O sea, ya y los ritmos también está a 2x8. Bueno, unas paranoias, ¿no? 16. Siempre con el número 8. Vamos a poner un tema que a mí me gusta mucho de este disco, de los que más me gustan, que es el Panic Attack, que describe un ataque de pánico. Es una pasada, además, ellos siempre... La interpretación. Me lo vas pasando, ¿te recuerdas? Sí, es brutal, porque además, tanto la letra, ¿no?, que define un ataque de pánico, como la música, está muy bien puesta ahí. Y desde el inicio de bajo, con Joe Moon, al inicio, como todo el tema, está muy bien estructurado ese ataque de pánico. Y después, pues eso, que Dream Theater, la verdad es que en su discografía hay muchas canciones que hablan sobre trastornos, ¿no?, de la personalidad, trastornos mentales, y la verdad es que no sé si es que los han sufrido realmente, porque saben mucho. De hecho, hay un disco, el Six Degrees of Inner Turbulence, que habla de enfermedades mentales y tal, o sea que es muy bueno. En el disco anterior, último no, pero en el anterior, sí que hay un tema, el Invisible Monster, que también habla de la ansiedad y tal. O sea que es muy habitual encontrar... Temas recurrentes, ¿no? Sobre eso, trastornos mentales o enfermedades mentales. Bueno, pues sin más, aquí tenéis este Panic Attack, y además eso, ¿no? Siempre se han definido como una mezcla entre Rush y Metallica. Este tema es más Metallica que Rush, pero realmente define muy bien esto que el mismo Petrucci decía. Panic Attack, el ataque de pánico. Dream Theater, octanavos. Octanavos. We'll be right back. Bueno, pues ahí habéis tenido ese ataque de pánico. Hoy vamos de terror y de pánico. Hemos empezado un poco con Kim Diamond y esa nana de la araña. Y hoy, pues, este ataque de pánico. Esperábamos que alguna que otra exclusiva, ¿no? Y alguna que otra también, exclusiva. David, ¿tenemos la exclusiva de Capital Rock este también? A ver, sí. No, venga, va, la exclusiva. El último que tocó. Bueno, aquest dia, aquest dissabte, doncs, són les festes de Cornellà, al costat nostre. Cuidado, també el 24 també parlarem dels Me Mothers, que toquen a Sant Joan d'Espí. Una formació també molt acceptable. Sí, bona, molt bona, de hard rock. Molt acceptable. Però aquest dissabte també tenim a Canvi d'Alet, en les festes, coincidint amb les festes de Cornellà, que, bueno, no sé, escolleu Celtas Cortos, escolleu les alternatives de punk. La húngara a les 8, eh? No, ara us diré, us diré lo que és. Us diré, les festes alternatives estaran els Milicians, estaran Ratpenades, estaran els... hòstia, ja us ho diré. Perquè ho estic dient de memòria. Este estaran... També, i conjuntament estaran el dia 10, també estaran a Canvi de l'Aleta amb el Canvi Rock, estaran l'Alfredo Pridefita i l'Enrique Pridefita tocant. Després hi ha una formació de versions de música dels anys 80. No em digueu quin tipus de versions. I Digi Javi a les 12 i menys. No serà música disco, això està clar, però que no em digueu què és el que toquen. ¿Vale? El Canvi Rock. Pues estarà l'Alfredo Pridefita Barricada, ja sabeu, i el seu fill, Iker. Productor, també. Aquí le toca. Así, Pepe. Bueno, amigos, pues ahora nos vamos, damos otro vuelco por otra comunidad y nos vamos a tierras valencianas, concretamente a su capital, Valencia, con otra banda de death metal melódico, pues también es fundados en el 2013 y ya con dos EPs en el mercado y dos LPs, el último el año pasado, donde han subido un escalón respecto al trabajo anterior, que aquí han metido pues algo de progresivo y esta mezcla de death metal melódico con toques prog. Pues a mí, la verdad, sinceramente, después de meterle una oída, a mí pues, me encantan. Y me refiero a Caelus, que con su último trabajo, el The Voyager 1, esta banda está que se sale con este temazo, When Monument Fall. O sea que desde Valencia os dejo a Caelus. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido otra gran banda de death metal melódico llamado Caelus desde tierras valencianas. Y como siempre, duran su por a las bandas tan de Casa Nostra como va de la península. Com de València. Del país de... Sí, collons. Del país del costat. Perquè es diu... quina... Déjate de agollos. Per dir d'alguna mena, a València és el país de la horchata. Ja no ho és. Ara és només de la paella, no? De la paella. I per dir d'alguna mena, d'on surt la horchata? La horchata xufa, che. La sang d'horchata. La horchata xufa, che. Són les persones que tenen més gasos, diguéssim, de la península. Se surt de la xufa... Vaya, ¡sorprendido! No, esa está mejor, hombre, hombre, a mí me ha gustado mucho lo de Tanavos. Está muy bien, ¿sabes? Acá, comenzó la bola, ¿sabes? Llevan, tengo la portada en mente, clan, clan, clan, ¿sabes? Son todos hombres sí, ejecutivos. En vez de bola, pero esas macizas, ¿sabes? Macizas que están grandes, claro que, grandes y, después de cada, y gordas. Y... De cada mil, alguna hace buena, ¿eh? Alguna que hay que reconocer. Bueno, al César lo que es del César. Us aconsellaré dues begudes que jo, diguéssim, m'excitaven molt als 80. Es deia el Macumba. I el Transmetal. El Macumba era amb cacaulat. Amb cacaulat. I l'altra era la Ginebra amb xufa, amb horchata. No, ah, no, aquest sí que no l'havia escoltat mai. Proveu horchata amb Ginebra. El Macumba sí. Proveu horchata amb Ginebra. Que era conyac amb colacao. Ya, pues, no, sí. El cacaola, perdó. Sí, yo de pequeño no bebía. Si nos vamos a quedar como tú, prefiero no hacerlo. ¡Qué bonito, bravo! Exclusiva. Si estás de vivir en serio, preferimos en Metal Vortex hacer el indio. Muy bien, pues vamos a dar un volantazo, que agarramos porque el volantazo podemos acabar en el precipicio. Y bueno, me he venido arriba y vamos a poner un tema de unos grupos también que hemos puesto más una vez ante un auténtico aluvión de críticas y amenazas y rollos y tal. Aprovechando que no está Sergio, vamos a poner los americanos Wizard. Exactamente. Y con un tema que para mí es auténtico. Antes he puesto, en mi opinión, un hit que era ese Nickelback, ¿vale? Totalmente estudiado para esto. Este es la bomba, la bomba. Eso ya sabéis que, bueno, este grupo... Sensual. Pues, es un estilo post-grunge y tal, con bomba. Auténticos mega-hits como Island of the Sun, In the Sun y tal, que dices, bueno, es demasiado ya, ¿no? Pero bueno, también tiene sus temas rockerillos que hemos puesto alguna vez. Y este está muy bien, porque, insisto, tiene un enganche, tiene una... En fin. Y Rivers Cuomo, el cantante... Si podéis ver la actuación que hace en el Jimmy Kell Show. Sí. ¿Quién? Jimmy Kell Show, ¿quién? Es como... ¿quién? No recuerdo muy bien. Bueno, pues eso. Es una auténtica, en este tema, una auténtica cruce entre Ewan McGregor, el actor, escocés, Marty McFly y, por supuesto, Kurt Cobain. Con todos vosotros, este What Happens After You de su EP Autumn, porque ha sacado diferentes EPs con diferentes estaciones del año. También tenemos el Summer, el Winter, ¿vale? Que también del año pasado, año 2022. Y vamos a poner este, insisto, What Happens After You de Autumn. Con todos vosotros, Wizard! Sending out a signal, waiting on a call back from you. Did I hear an echo, or am I living in deja vu? Corrosion in the wires makes it hard for me to understand. Part of me is curious, part of me is too afraid. Este lugar no es lo que crees. ¿Tío al cantar? Continúa el EP, Rivers Cuomo. Rivers Cuomo. Un gran fan de Van Halen, fanático de Van Halen. Banda de rock alternativo. Sí, rock universitario, sí, debe ser que le gusta. Es que te bueno, habéis tenido ese temazo, llevo meses esperando este momento y lo he disfrutado mucho. Y aquí en el estudio también. Has aprovechado que no está tu hermano. Totalmente. Y así, ¡suspendido! Así meto gollos y historias. ¡Suspendido! Bueno, salutaciones aquí a Sergio. Salutaciones también. Qué bueno. Diguéssim a la gent que monta els festivals aquests que anem a veure ara mateix en poc temps, Rock and Bash, diguéssim... De la CGT. A la CGT. Canvi de LED. Al Canvi Rock. Que ja començarem aviat en Camp Mercader. De la plaça Pallars, que has comentat, de Julio. Al Padre Rock. Madre mía. Bueno, començarem tot això. Teniu aquí tot un conjunt de festivals gratuïts i que moltes gràcies per aquesta penya, perquè dona la cara, dona la cara. I saps què donem nosaltres? El Octanavo. Està molt bé. Jo crec... Voy a escuchar ese disco. Crec que tendremos Octanavo para tiempo, ¿eh? Està molt bé. Voy a escucharlo, ¿eh? Cuando llegue a casa. Tendremos Octanavo para tiempo, porque como ha molado... Ya verás, sí, ya. Es que esas bolas son una bola... Hostia, bueno, pues... Bola. Ya hay varias, ¿eh? Además, ¿eh? Las puedes así coger y, ¿sabes? Son muy suavecitas. Octanavo, bueno. Además que mola el nombre. Pues anem amb una formació que acaba de treure el que és el seu primer LP. S'anomenen Displacer, amb Y Displacer, i en la A, dos puntets, no es diu... Una dièresi, sí, és... pot ser? No és dièresi, són dos puntets, no me'n recordo com es deien. De dos puntets. La dièresi era sí, dos punts? Dièresi, sí? Diu dièresi. Dièresi, sí, vale. Doncs pues dièresi també seria un gran nom per un grup de heavy metal. Sí, te seria bé. També mola, tio, eh? Pues sí. El primer LP... Octanavo. Octanavo. El primer EP s'anomena Temple Heights i la portada és fenomenal. És com, diguéssim, no sé, El Señor de los Anillos, com El Rei León. És una barreja entre coses increïbles. Oh, bueno. Perquè les temàtiques, diguéssim, dins del heavy metal, pues ja sabeu que són El Señor de los Anillos, batallites... Manowar. Dio. Bueno, sí. Batallites, s'inventen històries, no? Pues aquesta penya... dins del que és el seu àlbum, doncs s'ha inventat, a més de la fantasia, el parlar de les arts marcials. Hòstia. Bruce Lee. Arts marcials, de com tiran. Aquest tema es titula Way of the Ninja, i no és que sigui una història d'un ninja, parlen dels ninjas, no? Parlen de com un ninja fa les arts marcials, de com pica, de com històries. Sí, sí, sí, sí. Per dir alguna mena, Bud Spencer... ja mateix té tot un LP dedicat a ell. Bueno, ja mateix. Bud Spencer no seria pas res si no fos per Terence Hills, també. La parella... O Bar Reynolds. Bar Reynolds tenia un bar allà en Madrid, en Esperanza Sur. Claro, per això... La parella de Bar Reynolds. Claro, per Bar Reynolds. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Sí, sí. Molt bona, molt bona, ai, ai, ai, molt bona. Ai, ai. Bueno, pues aquesta penya... Ha dit Octanavo otra vez. Hombre... Ha pecado. Bueno, doncs aquí teniu aquesta penya, que és un Displacer. No sé, és que ara no sé com es pronuncia. Displacer. Displacer. Amb dieres, sí, aquesta. Display. I aquest tema, Way of the Ninja. Penso que és un LP mal produït, però molt ben representatiu del futur que poden tenir. Aquí els teniu, Displacer. Bueno, pues aquí teníeu els Displacer, una de les formacions americanes amb la Y Displacer, que per mi doncs tenen una gran projecció, diguéssim, internacional de cara al futur. Esperem que recolzeu el heavy metal a través de Metal Vortex, a través de Assalto Mata Radio Rock, a través de Radio Espí i de Radio La Sénia, per poder tenir aquestes formacions un dia aquí. Bueno, pues casi nos queda tiempo para un temita. Vamos a ir con los Avenged Sevenfold, que ya sacaron un disco, ya lo anunciamos aquí, el pasado 2 de junio. Se titula Life is but a Dream, basado en la obra de Alberto Camus. La verdad es que es un disco muy experimental, que se ha llevado hostias y alabanzas a partes iguales. La verdad es que, bueno, un grupo ya pues con este bagaje y con los discos que ha sacado, que experimente y haga algo diferente, para mí es loable. El resultado, pues hay que darle más escuchas, porque la verdad es que hay bastantes cosas un poco incomprensibles, un poco extrañas. Es complicado, ¿no? Es complicado, es muy experimental. Se ha quedado un tema que podéis ver en YouTube en vídeo, es un vídeo de realidad, lo que le llaman de realidad virtual en 360 grados. O sea, podéis ir moviendo hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, 360 grados, y es diferente, ¿no? Lo que ves, como si estuvieras ahí en medio. La verdad es que el vídeo está muy chulo, porque lo podéis ver como 20 veces y vais a ver cada vez una cosa distinta, porque lo podéis ir moviendo. Y además está en constante movimiento. Está muy guapo, sí. En el ordenador, con el ratón, le podéis ir girando. Es un pasote. Así que... Un ratón chiquitín. Yo es que me he quedado como... ¿De dónde sale? Yo digo una cosa. Amb un LP de Avenged Sevenfold, per mi van ser els fills de Metallica. Sí, ells inclús deien... Sí. Un tema no, un LP, pràcticament. Que havien après molt de Metallica. I això dels 360 graus em recorda molt a la Metallica, que també ho van fer, crec. No sona, però sí, però bueno, la tecnologia està ara. Bueno, vamos a poner el tema porque no va a dar tiempo mucho y se titula Will of You. Así que, y si eso, si podéis ver el tema, el vídeo, vais a flipar. Avenged Sevenfold, ahí lo tenéis. Bona nit a tothom, fins la setmana vinent. Bona nit. les 10 de la nit. La temperatura és de